Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. ¿Qué tal, audiencia? Aquí con el programa número 22 de Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía. Quien les habla, Mario Juliano, Fano Ávila a mi derecha. Fano. ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo va la audiencia? Bueno, y acá tenemos un recuperado, pero recuperado parcialmente, a medias, porque lo tenemos recuperado a la distancia, en este caso el señor José Cipolletti, desde la ciudad de La Plata, que ha tenido la gentileza de atendernos para participar de su programa. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario, buenas tardes, Fernando, buenas tardes al millón de oyentes. Lo que el viento se llevó desde La Plata, haciendo de padre, de segundo de mis hijos, acomodando las cosas para... Vos ya te, perdón, pero ¿ya te apercibiste que terminó la feria? ¿Estás al tanto que terminó la feria? ¿Qué feria? No, pues sí, la verdad que feria, pues vos prácticamente podrías decirse que estás todo el año de feria, entre una cosa y la otra. Claro, las ferias son 300 días, 65 de trabajar. Ya que estás ahí, podrías hacer unos de mobilero, no sé, anda a averiguar algo del caso Nisman, algo, ¿no? Tirarnos algún dato. Claro, podrías hacer una entrevista al ministro. Fernando, ¿te recuperaste de tu lesión? Sí, ya estoy casi para salir a las pistas, te digo. ¿Podrías mañana, el lunes ahí, martes temprano, ir a hacerle una entrevista al ministro Granados, ahí el ministro de Seguridad? Contale que hubo mañana de mañana se viene tempranito, pero como no sé bien cuál es el horario en que se encuentra en su despacho, quizá tenga que posponerlo por razones de agenda propia. Bueno, che, José, bueno, te vamos a contar qué es lo que vamos a tener en el programa de hoy. Acá José te va, Fano, va a hacer alusión a lo que vamos a tener. Sí, la idea hoy, José, querido, como verás, tenemos muy buenos niveles de entrevistados desde que no estás, porque está haciendo toda la gestión Mario, así que date una idea. Hoy vamos a charlar con Mónica Macha, senadora provincial, para conversar un poco sobre el proyecto de ley de políticas postpenitenciarias, de lo que ya más o menos vos estás al tanto, la audiencia no, se van a enterar ahora con la entrevista. Un proyecto interesantísimo, del que Mario participó en el Senado hace unos días en el debate previo o en la presentación del proyecto, realmente, es. Donde estaba también Zaffaroni y demás. Y después vamos a charlar con el abogado defensor en el jury de Axel López, como para que nos comente un poco cuáles son las perspectivas, bueno, la vivencia dentro de este proceso nefasto, y bueno, conversamos un poco sobre esos detalles. Así es, el abogado defensor, recordemos, en este caso uno de los abogados, que es Adrián Albor, el otro abogado es Federico Paruolo, y el tercero un muchachito que ahí está haciendo sus primeras líderes. Se está iniciando, un muchachito que se está iniciando. Sí, el gestor, el procurador. Que está haciendo las primeras armas en la defensa, un tal... Raúl Zaffaroni. Aprovecho para contar para contarles que el miércoles, tuve el orgullo de ser testigo de la defensa en el juicio político a Axel López. Comparecí ante el jurado de enjuiciamiento y se dio una situación para mí un poco curiosa o atípica. Yo en realidad, era prácticamente un testigo de concepto, porque, es decir, yo ignoro nada de esta cuestión ha caído bajo la directa acción de mis sentidos, prácticamente iba como un perito. Así que así fue, bueno, que me hicieron un par de preguntas y sobre el final, bueno, toma la palabra Zaffaroni, ¿no es cierto? Y bueno, Zaffaroni comienza a preguntar, yo tengo que explicarle a Zaffaroni, bueno, qué era lo que opinaba, ¿no es cierto?, sobre la repercusión social de ciertos hechos, y tenía que explicarle cosas que me resultaba un poco ridículo, ¿no es cierto?, no estar explicándole a Zaffaroni ciertas cuestiones bastante, bastante obvias. Pero bueno, fue una experiencia realmente muy interesante. Lo vi a Axel, bueno, muy, muy entero, muy confiado, muy acompañado realmente por muchos hombres y mujeres que vienen siguiendo este juicio y que un poco le están dando un blindaje. Además, bueno, de lo que de por sí implica y representa tener el acompañamiento de Raúl Zaffaroni. Así que, bueno, creo que ahora la sentencia va a ser el 31 de marzo y vamos a conocer el resultado, pero bueno, todos esperamos este juicio realmente muy, muy confiados, ¿no es cierto, José? Sí, es una expectativa fundada en un profundo deseo que lo de Axel salga bien, como tiene que salir, como corresponde. De todas maneras, este juicio no deja de ser en su medida o en alguna medida un grano, una afección a la independencia que debe regir de las decisiones del Poder Judicial. Me parece, Mario, que aunque salga bien esto, va a haber un antes y un después del juicio de Axel López en la justicia de ejecución penal federal. De todas maneras, no en Axel López seguramente, pero en el resto de la justicia de ejecución va a haber un antes y un después. Porque prácticamente se le está pidiendo a los jueces que sean adivinos, que tengan bolas de cristal, que sepan lo que va a ser el futuro. No alcanza con que ajusten sus conductas a la ley y que manejen su criterio dentro de la ley, sino que además tienen que ver lo que va a suceder en el futuro con aquella persona sobre la cual toman algún tipo de decisión. Sí, de hecho yo pensaba en relación a eso, ¿no? Digamos, independientemente de cómo termine el proceso, ojalá termine como todos estamos deseando, pero independientemente de eso, como que de algún modo el golpe de efecto, si es que tuviesen alguna intención en este sentido, más global y no más específica relacionada con exclusivamente el juez López, lo está dado, ¿no? El golpe de efecto de quienes pretenden este tipo de justicia ejecución, te ponen en un lugar donde, bueno, sí, salió bien el proceso, el flaco no lo destituyen, pero, viste, y te hacen pasar un proceso bastante complejo. Sí, acá hay dos cuestiones, me parece a mí, involucradas. Por un lado, si rescatamos y reivindicamos el juicio político como mecanismo constitucional idóneo para revisar la actuación y la conducta de los jueces, porque no desconozcamos o no menoscabemos que realmente en el Poder Judicial hay muchos funcionarios públicos que debería revisarse su actuación y su conducta. La primera cuestión. Y la segunda cuestión, a ver qué opinás, José, si en realidad el sometimiento a juicio político de hombres o mujeres, en este caso Axel López, es un justificativo para que el resto de los jueces no hagan lo que tienen que hacer y aduzcan y aleguen, como por ahí se sostiene, bueno, cierta afectación a la independencia judicial. ¿Me explico, José? Sí, perfectamente. Obviamente, Mario, ya sabes lo que te voy a responder. No hay ningún justificativo. Para eso, yo no soy juez, pero en definitiva soy un funcionario de la justicia, por eso nos pagan sueldos que nos permiten vivir con dignidad para que afrontemos ese tipo de riesgos. Pero la realidad es otra, Mario. La realidad es que también hemos escuchado el discurso aún de boca del propio Zaffaroni, es que ante estas situaciones no se le puede exigir al resto de los magistrados que tengan conductas heroicas. Yo la verdad es que no coincido con eso, porque tampoco coincido que fallar de acuerdo a la ley y correr el riesgo del juicio político sea una conducta heroica. No lo considero una conducta heroica. Entonces, se le puede exigir tranquilamente a un magistrado que decida de acuerdo a la ley sea el riesgo que sea. Bueno, obviamente no un riesgo de vida, si se está amenazando la mafia china o la mafia siciliana, bueno, podríamos contemplarlo, pero si la amenaza es la de un juicio político, es la amenaza es la de que el sistema que se le se haga sentir sobre él lo peor del sistema, no es un justificativo ni siquiera una excusa. De todas formas, sabemos que parte importante del pensamiento del ambiente entiende que sería una exigir una conducta heroica. Yo no lo entiendo así, pero seguramente concordamos que gran parte piensa así y que esto va a traer repercusiones sobre las conductas posteriores de los jueces de ejecución. Sí, sí, seguro. A mí lo que me parece, digo, que tanto el caso de la independencia como la imparcialidad no son valores absolutos, que son valores muy importantes para el funcionamiento del Poder Judicial, pero que, bueno, están sujetos y responden a una serie de variables, ¿no es cierto? Y además que son valores que tienen una buena carga de subjetividad también, ¿no es cierto? Pero haciendo esa salvedad, creo que aquel funcionario público que realmente se vea absolutamente condicionado para hacer lo que tiene que hacer, en este caso aplicar la ley y la Constitución, bueno, creo que el camino es muy muy cierto y muy concreto. Tiene que irse a su casa, dedicarse a la actividad privada, dedicarse a algún tipo de cosas que no es justamente la de ser juez. Insisto, no estoy en línea con lo que vos decís, reivindicando una conducta heroica, que tampoco en definitiva eso tiene demasiado valor, porque bueno, acá no es lo que precisamos mártires, sino lo que precisamos realmente cambios y transformaciones. Exactamente, sí. Yo ajustaría un poquito lo que acabas de decir, Mario, tratando de no aburrir a la audiencia. Si el juez tiene decidido ir a su casa, antes de irse a su casa, que decida como tiene que decidir según su buen saber y entender, según su conciencia y según la ley, que el sistema se va a ocupar de echarlo. Sí. ¿Para qué se va a ir a su casa? Está bien. Yo, en mi opinión, antes de irme haría todo lo que quisiera hacer. Sí, está bien, es un buen aporte. Sí, no, estaba pensando dentro de la misma línea que de todos modos quizá no hay que perder de vista que son es tremendo lo que le toca pasar a Axel, sin duda, pero digamos, todo el día se toman decisiones jugadas en todo nivel federal, provincial, en el país en general, digo, y hay muchos jueces que se animan a tomar decisiones quizás jugadas, pero de acuerdo a lo que deberían de resolver, sabiendo que quizá ponen la cabeza en la boca del lobo, pero lo hacen, digamos. Es un caso muy aislado también, digamos, no es que hay una situación de que todos los jueces están amedrentados y no es algo cotidiano para nada. Obviamente que no. Por suerte. Es posible que la inmensa mayoría no esté amedrentado. Así es. Esto no quita también que hay que ser cautos a la hora de tomar decisiones, evaluar las formas, evaluar las oportunidades, manejar los tiempos. Tampoco uno cuando jura para juez, jura como kamikaze. Seguro, ¿no? Y los que están convencidos en esta línea, yo creo que están convencidos, tienen claro que dentro de la ecuación está este tema, digamos, ¿no? No es que dicen, che, bueno, yo no sabía que era tan así y no me animo. En general, los que realmente están convencidos son conscientes del factor, digamos, de lo que puede llegar a generar alguna decisión eventualmente y, bueno, bancan la parada lo mismo, me parece, ¿no? Así es. Bueno. Sí, bueno, creo que el tema está suficientemente presentado, lo vamos a desocupar al señor Cipolletti para que pueda continuar gozando. Para que siga riendo, o a ver si para que siga pasando el lampazo y la aspiradora por el departamento de mi hijo. O si salís a buscarnos una nota copada, necesitamos levantar el rating, viene medio tranqui esto, ¿eh? Conseguinos alguna cosa jodida, algún accidente, algo ahí, che. Claro, o andá y peleate con alguien, con algún funcionario, un sultano, viste, al presidente de la Corte de la Provincia. Mañana, oye, claro. Ahora formo parte de la mesa de la PP, así que voy a ir a nombre de la PP. Primicia en Radio Utopía. Ahí del diario del día, primera plana, fíjate alguna cosa. Bueno, José, che, que la pases bien, te esperamos. Un abrazo muy grande, y desde La Plata, saludos para todos. para los que están escuchando el programa, para ustedes dos y para los necochenses amigos que prestan atención a esta actividad. Un abrazo muy grande. Bueno, chao José, hasta la vuelta. Chao. Bueno, y nosotros también vamos aquí estableciendo la primera pausa musical, como se decía hace varias décadas atrás. Ahí vamos a la música. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Tal como habíamos anunciado en el comienzo, estamos en contacto ahora con Adrián Albor, que es uno de los defensores de Axel López, y ese es el motivo central de la consulta periodística. Adrián, nos estás escuchando, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Es un gusto hablar con ustedes. Bueno, lo mismo, Adrián, tenerte aquí en nuestro programa, en Radio Utopía, la radio de la Asociación Pensamiento Penal, que justamente Asociación Pensamiento Penal ha estado acompañando desde siempre, digamos, los avatares de nuestro amigo y socio Axel López. De tal manera que el motivo que, bueno, nos contaras un poquito acerca de las contingencias del juicio político que ha terminado por estos días. Pero quizás antes de esos detalles, una pregunta un tanto cholula, si se quiere. ¿Qué se ha sentido, qué ha sentido, Adrián, de tener como coequiper, como co-defensor, nada más y nada menos que a Raúl Zaffaroni? Primero agradecer a Pensamiento Penal porque por el apoyo que siempre ha dado a esto que entendemos todos que es una justa causa. La verdad que estamos muy agradecidos. Y después, bueno, trabajar con Zaffaroni en la primera causa que tuvo después de dejar la corte es una medalla en el pecho que vamos a llevar siempre Federico Parvolo y yo. Estamos muy contentos. Va más allá de lo cholulo que uno puede hacer, ¿viste? Porque, bueno, es una admiración tan grande a un tipo que uno no lo considero uno de los más importantes penalistas de la Argentina. Lo considero uno de los científicos más importantes del mundo. La verdad que fue maravilloso, también desde la perspectiva del apoyo institucional que significa para Axel López contar con semejante defensor. Y bueno, también la tranquilidad de que uno tenía Palenque donde rascarse, ¿no? Seguramente, me imagino que así sería. Yo tuve ocasión ahí terminando la audiencia en la cual tuve el orgullo de comparecer como testigo de la defensa, de de charlar un ratito ahí habiendo terminado. Y yo le ponía de manifiesto, se lo quise decir en forma personal y ahora lo digo aquí y estoy seguro que lo vas a compartir. El enorme valor que tiene el gesto de él, un hombre a los 75 años, múltiple doctor honoris causa, requerido en todas partes del mundo, en el país, calzarse el traje de abogado, ir a tramitar su matrícula de abogado y subirse a este bondi, para decirlo así, es un tema que, como tantas cosas ocurre en nuestra sociedad, controvertido, donde hay muchos que estamos defendiendo la causa, otros tantos que denuestan la causa de Axel López en todos los idiomas, y meterse entre medio, digamos, Zaffaroni, cuando podría estar muy tranquilamente, digamos, en cualquier parte del mundo que se le ocurriera, disfrutando, digamos, pero bueno, ha resuelto tomar la acción, del mismo modo que también anunció tomar la acción en las universidades del Gran Buenos Aires. Creo que coincidirás, Adrián, con esta evaluación. Absolutamente, sí. Realmente, un gesto enorme. Es jugarse también, porque sabemos que lo más fácil del mundo siempre es pegarle, ¿no? Sabemos, hemos visto estupideces que se han publicado en los foros de algunos medios de comunicación, la ira incomprensible de realmente una horda salvaje, ¿no? las expresiones. Pero uno puede entender a la horda salvaje, lo que no puede entender es cuando la institución, cuando las instituciones le reclaman a un juez que sea parte de la ley y de la Constitución. Vos tuviste oportunidad de quedarte después como público, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Vos te acordás, uno de los acusadores, diciendo, bueno, los jueces todo el tiempo se apartan de la ley y de la Constitución, ¿por qué no lo hizo en este caso López? Realmente uno cree que nunca va a llegar el día que tenga que explicarle a la academia, a los legisladores, a los jueces, que es el principio de legalidad. No se puede creer que estuviéramos discutiendo los alcances del principio de legalidad. Realmente es una cosa, bizarra realmente. Esa es la... perdón, adelante. Básicamente, digamos, lo que se le atribuye a Axel López, la acusación tuvo como una mutación a lo largo del tiempo, porque lo primero que le achacaron dos legisladores, que no vamos a decir el nombre para qué, fue no haber aplicado la redacción del artículo 13 del Código Penal conforme la ley vigente al momento de la sentencia. Cuando nosotros dijimos, pegamos el tercer grito de que la ley aplicable era la ley vigente a 1996, que es la redacción original del Código Penal, entonces dos terceras partes de la P de cumplimiento regular de los reglamentos, ahí ya se intentó poner al juez en un lugar de príncipe, ¿no? De, bueno, el Código Penal dice que juez podrá otorgar, si puede podría no dárselo. No son príncipes los jueces que no... que conceden cosas desde su graciosa voluntad y que con razones que alberga su soberano corazón. Exacto. Los jueces podrán otorgar la libertad condicional a pedido de parte. Claro. Ese es el podrá. No es que a vos te doy, a vos no te doy. A mí no me gustan tus zapatos, a vos no te doy la libertad condicional. Hoy ganó River, a vos te doy la libertad condicional. Claro. No es eso. Sí. Coincido con tu enfoque... perfectamente. Adrián, ¿cuáles son las expectativas que hay? Me imagino que naturalmente el optimismo, ¿no es cierto? ¿Se espera, entiendo, la sentencia para el 31 de marzo? El 31 de marzo va a ser la sentencia. Realmente somos muy optimistas. Entendemos que pudimos demostrar nuestro punto. Realmente sería escandaloso que prospere la acusación, cuando en definitiva... la acusación no es otra cosa que reprocharle al juez haber aplicado la Constitución y el Código Penal en lugar de un supuesto sentido común, que vaya uno a ver a qué se refiere, ¿no? Porque bien dijo Zaparoni en su momento, ustedes hablan de sentido común, esta persona gozó de 144 salidas transitorias a lo largo del tiempo. Claro. Sentido común imponía... que iba a mantener el mismo tipo de conducta. Sí, después también, nosotros esperábamos a un premio Nobel de la psiquiatría, con toda la propaganda que le hizo la senadora, el perito que había, el que había dictado en forma negativa. Claro, y cuando uno le pregunta un poco, dice, y los violadores nunca, ¿vio? Es como la parábola del alacrán y la rana. Claro. Se puso a contar la cosa del alacrán y la rana. Y cuando le preguntamos, ¿alguna vez vio, hizo un informe positivo para la tortura de algún agresor sexual? No, nunca. Adrián, y lo curioso y lo realmente al margen del tema de Axel, que obviamente tiene una gravitación fundamental, que esto es la regla general con la cual se manejan los beneficios, entre comillas, ¿no es cierto?, es la moneda corriente de los dictámenes, de los especialistas. Este es el modo en que habitualmente, mal que nos pese, se resuelve en las instancias judiciales, a ojo de buen cubero. No sé cómo es tu experiencia como abogado. Mirá, uno detecta que todo el mundo, lo dijo Raúl también, hay un temor a lo que pueda pasar. Una asociación civil, que es una de las que más promovió esto, se quejaba que al otro juez no le pasa nunca. Ya no le pase tanto, pero lo cierto es que probablemente lo que se sacrifica es la posibilidad de las personas que sí deberían salir. Que convengamos que hemos podido demostrar que las personas que cumplen enteramente la pena reinciden en un 28%, mientras que las que obtienen el Instituto de la Libertad Condicional reinciden en un 14%. Entonces, realmente, uno se pregunta hasta qué punto están reclamando seguridad y hasta qué punto no es un pedido de venganza. Claro, sí. Coincido totalmente. Hasta desde una perspectiva de política criminal, dejemos de lado lo que es la Constitución, dejemos de lado lo que es la progresividad de las penas, dejemos de lado lo que es la ley. Si vos vas a los números fríos de la estadística en materia de seguridad, las decisiones, aunque parezca paradójico, esas decisiones colaboran en la lucha contra la inseguridad, porque disminuyen la reincidencia en un 50%. Sí, señor. Y otro mito que se cae con las estadísticas que se produjeron a partir de este proceso es que los violadores reinciden siempre. Uh-huh. Está esta verdad popular que el violador siempre reincide. Sí. La reincidencia de los violadores, de los condenados por agresión sexual, entre 2007 y 2012, uh-huh, fue de un 8%. E incluso fue una reincidencia inespecífica, es decir, no es que reinciden en la violación, estamos hablando de reincidencia respecto de cualquier delito. Los violadores reinciden en un 8%. Sí. Esto realmente es un dato muy importante el que das, Adrián, y bueno, habla seguramente, ¿no es cierto?, del intuitivismo, de la forma intuitiva en que a veces damos algunas afirmaciones, configuramos la realidad de acuerdo a las conveniencias, cuando lo cierto y lo concreto es que profundizando en los temas, me parece que estas afirmaciones se caen como un castillo de naipes. Bueno, Adrián, realmente un enorme gusto. Quería hacerte otra consulta, porque esto es un tema que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, también en nuestra asociación. Todos hemos lamentado realmente que Axel López fuera llevado a juicio político por el tema que ha sido llevado, y además, fundamentalmente, quienes lo conocemos personalmente por la calidad humana de Axel, por todo lo que esto le implica y representa a un tipo que humanamente es una persona absolutamente bella, ¿no es cierto?, para decirlo gráfica y concretamente. Pero el tema, ¿no es cierto?, a mí me parece, o nos parece, que el mecanismo del juicio político es una instancia que tiene que ser reivindicada por la sociedad civil como la herramienta, la llave que tiene la ciudadanía para juzgar la conducta de los malos jueces y juezas, que seguramente los hay y los hay muchos. Yo creo que esta es una distinción que es importante para tratar de evitar una suerte de defensa corporativa, que los jueces nunca quieren que se les revisen sus resoluciones, su forma de proceder. Lo que probablemente haya que hacer, Adrián, a ver si coincidimos, es revisar las leyes de enjuiciamiento y ver cuáles son los tipos disciplinarios, principio de legalidad en sentido procesal, para poder delimitar debidamente cuáles son las conductas sancionables y cuáles son las que son impunes, ¿no es cierto? Y también me parece, ¿no es cierto?, ver de revisar los procedimientos, los procesos. Yo no reclamo que los jueces tengan que tener un proceso mejor que el resto de los ciudadanos, pero al menos que estos procedimientos sean como el del resto de los ciudadanos, que me parece que está bastante distante. Los juicios de enjuiciamiento continúan siendo bastante medievales, me parece. Sí, yo además tengo que confesarte que este proceso me modificó varias posiciones que yo tenía. Yo venía sosteniendo la imposibilidad de cuestionar el contenido de sentencia de los magistrados por afuera de lo que es el sistema recursivo propio del régimen procesal de que se trate. Claro. Después esto charlándolo con colegas, digo, ¿a qué jueces tenemos que perseguir? Voy a hablar un poco como en el barrio, si no te enojas. Sí, claro. Tenemos que perseguir al juez chorro, tenemos que perseguir al juez vago, y tenemos que perseguir al juez que se mete, se inmiscuye en potestades propias de otro poder. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo muy presente para mí, aunque suene antipático por ahí para parte de tu audiencia, yo recuerdo el caso cuando una jueza había decidido parar la decisión política de pagar deuda con reservas. Uh-huh. Se separó al poder político de esta decisión. Me parece que eso es algo que va por afuera. Ese tipo de cosas son cuestionables. Acá era al revés. Uh-huh. Acá el juez se lo cuestionaba por haber aplicado la ley y la Constitución. Claro. En estos casos realmente esto tendría que... ¿no? Yo cuando arranqué mi alegato dije, esto no tendría que haber llegado al tercer piso de este edificio nunca. Claro. Yo tendría que haberse terminado en el Consejo de la Magistratura, no pasar de, fue realmente, uno se preguntaba, ¿qué le vamos a preguntar a Juliano? Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué le vamos a preguntar a Pérez Esquivel? Realmente lo que buscamos hacer era llevar gente que mostráramos, en alguna medida, quién nos bancaba, ¿entendés? Porque, ¿qué te vamos a preguntar a vos? ¿Qué es el principio de legalidad? ¿Qué le vamos a preguntar a Pérez Esquivel? Si está bien que a los jueces le pidamos que nos apliquen la ley. Claro. Una cosa realmente bizarra, fue algo tragicómico si no fuera porque López viene sufriendo esto hace muchos meses. Todos los jueces sufren estas cosas porque después piensan el día de mañana, mi traste va a estar ahí chutado. Sí. Y cuando tienen que firmar que hay que soltar a una persona, están pensando qué es lo que va a hacer esa persona. Por supuesto. Y qué va a pasarme a mí. Y no aplican la ley muchas veces y se vuelven conservadores. Y es el miedo que nos vuelve conservadores. Y vos sabés que cuando salimos en una de las jornadas, que fuimos desde el Consejo, desde ahí, de Jurado de Juiciamiento, hasta mi oficina a preparar el alegato, lo paró gente en la calle a Axel, agradeciéndole que le había concedido las salidas transitorias o la libertad condicional al hijo, que el hijo andaba derecho, que gracias a eso se pudo interesar, porque una cosa es que yo te suelte y no te ponga ningún control, y otra cosa es que te diga, vos tenés que ir una vez por mes al patronato deliberado, me tenés que decir de qué estás trabajando, contame con quién te juntás, ves a la asistente social, ¿entendés? Sí. Sí, realmente, bueno, me llena de satisfacción estas palabras, porque yo que en algún momento, no vamos a pretender que toda la ciudadanía, pero que parte de la sociedad le reconozca realmente a Axel López el trabajo dificilísimo que le toca hacer todos los días y la forma en que lo hace. Adrián, bueno, un enorme placer conversar contigo. Seguramente que en algún otro momento te vamos a continuar molestando, porque estás al frente de causas muy interesantes. Así que seguramente vos viste cómo somos los periodistas inquisitivos, así que alguna otra consulta. Y yo no quiero cerrar la nota sin antes decir y señalar, para que realmente lo escuche nuestra audiencia. Raúl Zaffaroni concurrió como codefensor a la defensa, valga la redundancia, de Axel López, pero yo estoy seguro, absolutamente seguro, que sin la necesidad de ese gesto político, el trabajo que hizo Adrián Alboris y Federico Paruoro fue importantísimo, impresionante, y ciertamente, o sea, Zaffaroni, digamos, le pone un agregado de un político a este tema por lo que él representa y toda su trayectoria, pero estaba absolutamente garantizada la defensa de Axel López con usted. Dos. Adrián, un abrazo grande y bueno, ya nos vamos a estar encontrando en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por tus palabras, que realmente son una caricia al alma. Bueno, un gran gusto, Adrián, y hasta siempre. Adiós. Un abrazo grande. Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así, no hay tiempo para nada, ve, crece y volve, te esperaré en mi cama, ten, mujer, para el corazón, canción desenfrenada. Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así, no hay tiempo para nada, ve, crece y volve, agujeros en mi cama ten, mujer, para el corazón, canción desenfrenada. Claro, fue te quiero en todas partes. Te quiero en todas partes. Te quiero en todas partes. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien. Tal también como habíamos dicho en el primer bloque del programa, estamos ahora en contacto con la senadora Mónica Macha, senadora por la provincia de Buenos Aires y más específicamente, si no me equivoco, su distrito creo que es Morón, presidenta del bloque Nuevo Encuentro y también de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Buenas tardes, Mónica, un gusto. Buenas tardes, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantado de tenerte aquí en nuestra radio, Radio Utopía, la radio de pensamiento penal. Y bueno, antes quizás de ir al tema que nos convocaba, hacer mención, inclusive también por ahí para que cuentes un poquito, el interesante espacio que se ha abierto en la legislatura bonaerense, en realidad a partir de la comisión que vos presidís y la similar, la Comisión de Derechos Humanos que preside Fernanda Raberta en la Cámara de Diputados, que ya desde el año pasado, digamos, ha venido haciendo una convocatoria para a diferentes actores de la vida social del territorio bonaerense para debatir sobre diferentes temas de interés público. Sí, bueno, como tal como decías, desde el año pasado con Fernanda dimos inicio al espacio legislativo en derechos humanos con el objetivo de que este espacio pueda permitirnos trabajar sobre distintos proyectos de ley de manera conjunta para que cuando esos proyectos estén ya avanzados y presentados, tanto una como la otra pueda ir siguiéndolos en cada una de las cámaras. Uh-huh. Y en realidad en ese sentido, bueno, hacer que los procesos de discusión, de debate sobre distintos proyectos tengan ese nivel de proceso que permita que después esos proyectos finalmente se puedan constituir en leyes. Y al ser las comisiones de derechos humanos, la verdad es que desde el año pasado el eje que más nos convoca, con el que más estuvimos trabajando, tiene que ver con violencia institucional y con temáticas afines, ¿no? Digo, violencia institucional, y de hecho sacamos el proyecto vinculado a las fiscalías especializadas en violencia institucional, que ya es ley. Sí, ese es un proyecto que lleva mi autoría, pero que te digo, también fue un espacio para trabajarlo, el espacio legislativo, u otros, pero vinculados a estos temas, y que en realidad forman parte de un paquete de leyes que tienen que ver con poder dar alguna respuesta desde el ámbito legislativo a la problemática que vive hoy un sector de la población muy importante, que tiene que ver con el accionar de las fuerzas de seguridad, con el accionar del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, con las posibilidades que tienen las personas que han cumplido una condena y han estado privados de la libertad, bueno, cómo sigue después esos proyectos vitales. Entonces, vos recién mencionabas el proyecto de políticas postpenitenciarias e inclusión social. Exacto. Bueno, que es un proyecto que trabajamos durante todo el año pasado y que presentamos el martes, además con el acompañamiento y con la palabra del doctor Zaffaroni. Sí. También con distintos actores, decía recién, de la vida social y política vinculadas a estos temas y con organizaciones de familiares de presos en cárceles federales y provinciales, con algunas cooperativas de personas que han estado privadas de la libertad y ahora, a partir de esa conformación de cooperativas, están logrando armar un espacio laboral que permita un proyecto de vida diferente. Uh-huh. El proyecto que presentamos es la propuesta de una política pública. Sí. Que tiene que ver con distintas instancias, con una política integral, con mucho anclaje territorial. Sí, en ese espacio nosotros le damos un lugar fundamental a los municipios. Nos parece que tiene que ser de la provincia de Buenos Aires, que tiene que estar articulado por la provincia, tiene que tener ese consejo consultivo de políticas postpenitenciarias como un ámbito de discusión, de debate, de nuevos proyectos, de monitoreo de cómo van las cosas, pero con una fuerte presencia de los municipios. Así porque es. Porque sí. No, estaba ratificando lo que decís, sí, adelante, perdón. Porque en definitiva, una persona cuando sale de la cárcel, vuelve a algún municipio, digo, en claro. algún lugar, o vuelve al municipio de Estudiantes o a otro, si es lo que considera, pero en algún territorio se comienza a instalar. Entonces, es importante que los gobiernos locales tengan también una mirada y una preocupación por generar políticas para ese universo poblacional, que tiene que ver con la posibilidad de acompañar en las cuestiones laborales, en las cuestiones sociales, en las cuestiones legales, uh-huh. en las cuestiones psicológicas, y partiendo de la necesidad de una política integral y territorial, pero también partiendo de la necesidad de una mirada específica sobre la problemática. Eso es que le pasa a estas personas, no es lo mismo que le sucede a otros que tienen otras experiencias. Sí, entonces, eso significa, bueno, también ahí generar esa mirada específica y ese plus necesario, estas personas no vuelvan a reincidir uh-huh. y que en todo caso el Estado pueda acompañar en la construcción de un proyecto de vida distinto. Bien, Mónica, a propósito del proyecto, vos lo has señalado muy claramente acerca del rol protagónico de los municipios en este tema, que en algún punto podríamos sintetizarlo como aquello del gobierno de la proximidad. Me interesaría conocer tu enfoque, si advertís algún tipo de paralelismo con la cuestión de la seguridad, esta idea que tanto preocupa, bueno, a toda la ciudadanía o a muy buena parte de la ciudadanía. ¿En qué punto relacionado, insisto, con la cuestión de la seguridad, vos ves el rol que deberían al menos jugar los municipios? Bueno, ahí me parece que en realidad dos cosas, ¿no? Una, que obviamente todas las lo que aparecen como problemáticas sociales de una época, el municipio es el lugar donde con más claridad aparece, se explicita, donde al gobierno local siempre le toca verse con esos temas que tal vez en otras instancias son más de análisis o inclusive de diseño de políticas públicas y de ejecución, pero con una lejanía, vos bien decías, el gobierno local y la cercanía. Bueno, la lejanía que tal vez tienen otras instancias, tal vez es como esa es una diferencia bien marcada, ¿no? Y después creo que teniendo en cuenta esto, lo que está en pugna en términos mayoritarios son dos modelos vinculados a la seguridad. Uno que tiene que ver con la demagogia punitiva uh-huh. y otra que tiene que ver con plantearlo en términos de seguridad democrática y popular. Que uh-huh. bueno, nosotros nos enrolaríamos en este segundo. Uh-huh. Y por eso todas las cosas que estamos pensando y todo el debate que inclusive tuvimos el año pasado en el Senado con el tema de policías locales va en esa línea. O sea, no desconocer la problemática de la inseguridad y de las cosas que suceden, pero también con eso que sucede, realmente poder tener una mirada un poco más crítica y uh-huh. poder entender a ver bien qué es lo que está pasando. Uh-huh. Por un lado, algo que también decía Zaffaroni el otro día en la conferencia, es nosotros no tenemos datos certeros, no sabemos exactamente lo que está pasando en cada lugar en términos de criminalidad, claro. en términos de situaciones problemáticas que se juegan en los territorios. Uh-huh. Y sin tener eso, se definen políticas. Y se define, bueno, que hay que tener más policías y que tienen que tener tales o cuales características. Uh-huh. En realidad, la cuestión es que ese tipo de acciones lo que termina haciendo es que tienen un impacto en algunos sectores de los distintos barrios del conurbano, donde es vía libre para que las fuerzas de seguridad y después en su articulación con vastos sectores del Poder Judicial se termine construyendo una imagen, una idea, una concepción de que en realidad el punto amenazante, lo que hay que temer, lo que hay que combatir, lo que se tiene que pudrir en la cárcel son los jóvenes de los sectores populares. Claro. En términos generales, digo, no siempre hay diferencias y yo no meto a todos en la misma bolsa porque no es justo, uh-huh. porque el Estado es un ámbito bien heterogéneo y en eso hay personas que trabajan en pos de un ideal uh-huh. o de otro, digo, y eso es así. Pero me parece que hay algo ahí que tiene que ver con un concepto de seguridad que ha tomado la opinión pública y la sociedad en su mayoría enfocados en una línea donde está más vinculado al control y a la presencia policial y a una instancia de endurecimiento de penas y demás, uh-huh. Que están bajo el paradigma de esa seguridad de la demagogia punitiva. Uh-huh. Lo que nosotros estamos intentando hacer, junto con todos, y vos en esto siempre acompañás y siempre sos parte, digo, con los que estamos pensando en construir una Argentina distinta y en nuestro caso una provincia que sea más inclusiva, que realmente se haga cargo de los problemas, pero que le dé a cada problema, digamos, un análisis un poco más profundo, más complejo, porque lo que encontramos en definitiva es que muchos de los problemas que tenemos y que desde el Estado queremos resolver son problemas que genera el mismo Estado de modo irregular, de modo ilegal. Así es. Sí, mira, Mónica, francamente te escucho y nosotros estamos ahora situados físicamente en Necochea y parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo a pesar que ciertamente que esto no ha sido así, porque bueno, justamente una de las luchas que estamos librando en nuestro distrito luego de 2 o 3 hechos que objetivamente graves y violentos es la ausencia absoluta, ¿no es cierto?, de datos ciertos y fehacientes para saber en qué situación en realidad nos encontramos, si estos episodios graves nos indican que estamos mejor, estamos peor, realmente que estamos peor, y es así que estamos planteando y proponiendo a nivel municipal la creación de un observatorio, de un centro estratégico de análisis, del mismo modo que lo tiene ya Mar del Plata funcionando. Así que bueno, tus palabras realmente nos vienen como anillo al dedo. Ah, bueno, sí. Genial. Y bueno, y aprovecho para contarte que ahí estamos, ya tienen el proyecto que de Marcelo Saín sobre el Observatorio de Seguridad en la provincia. Ahora está en el Senado, así que vamos a tratar de que rápidamente también pueda lograr la media sanción y sea una ley, porque esto, bueno, obviamente va a redundar en poder construir estos datos en toda la provincia de Buenos Aires. Sí, Mónica, y vos a ver si con la última para no seguir molestándote mucho, pero nosotros advertimos y apreciamos en la clase política en general, esto es una generalidad, valga la redundancia, pero bueno, digamos que ya se ha agotado este discurso de la militarización del espacio público, de que el problema de la seguridad se resuelve con más efectivos, más patrulleros, más cámaras. Bueno, esto, ¿no es cierto?, realmente yo diría casi empíricamente está demostrado que no ha dado los resultados esperados, y aprecio esperanzadamente y de un modo optimista, cierta apertura, ¿no es cierto?, a este discurso que vos claramente estás exponiendo aquí, bueno, un discurso un poco más racional, más objetivo, ¿no es cierto?, que sin prometer la solución definitiva de ningún problema, por lo menos nos encamine hacia otro sitio. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que lo que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar, desde los lugares en los que nos toca trabajar y construir también un sentido, es ir articulando y fortaleciendo este bloque de pensamiento, que no es solamente un bloque teórico, que no estaría mal, pero no solo eso, porque cada uno de nosotros tiene funciones que tienen un impacto y un efecto concreto y real en la vida social. Entonces, en la medida que yo creo que nosotros sigamos sosteniendo los espacios que estamos construyendo, que logremos estar unidos y organizados, me parece que vamos a poder dar esas discusiones y en la medida que podamos también demostrar con políticas, con acciones, que lo que nosotros decimos teóricamente puede tener una buena concreción en la práctica. Nosotros, cuando armamos el proyecto de políticas postpenitenciarias, además de que estuvimos haciendo una investigación y encuestando y haciendo entrevistas con muchos actores para poder llegar a una conclusión, también nos basamos en un programa que hicimos en Morón, que es Comunidad Más Prevención, que es un programa que trabaja sobre situaciones de violencia institucional. Y no solo eso, sino también de acompañamiento a personas y a familias que están atravesando una experiencia carcelaria. Ajá. Entonces, digo, y desde ahí también estamos diciendo, si un municipio lo puede hacer, pone en clave que si otros municipios tienen esta preocupación y esta iniciativa, es absolutamente concretable, es absolutamente posible de llevar a cabo. Así es, Mónica. Bueno, Mónica, no queremos molestarte más, realmente muy satisfechos con esta entrevista. Y bueno, un saludo muy, muy afectuoso y que sepas que, bueno, vamos a estar siempre, naturalmente, acompañando estas iniciativas que vos encarnas. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Mario. Bueno, nos vemos en cualquier momento. Que esté bien. Gracias, adiós.

con toda la, la realidad en marcha y todo lo que nos proporciona cotidianamente el mundo penal, esto seguirá así. Quería hacer una pequeña acotación, porque bueno, vengo siguiendo y escuchando, no en vivo, pero sí a través de los podcasts, los dos excelentes programas que están produciendo los muchachos de Batán y de Villa Floresta. El primero de ellos, Asignatura Pendiente, que nos viene pisando los talones, ya en programa número 21, creo que fue, sí, atrás. Y después el programa Sinvergüenzas, el programa que se produce en la Unidad Penal 4 de Villa Floresta. Dos excelentísimos programas. Yo realmente quiero sugerir seriamente a los que nos escuchan que se peguen una vuelta. Los programas viejos están disponibles en unas pestañas que figuran en la portada de Radio Utopía. Dos excelentes programas donde se trata la problemática carcelaria y problemáticas en general, con mucho nivel, con mucha altura, muy buen tratamiento están dando los muchachos a las noticias, al modo de encarar el programa, por supuesto también que muy buena música. Así que, y por otro lado, también señalarlo, que ambos programas en muy buena medida están haciendo historia en nuestra provincia, porque son programas que se producen en el contexto de encierro, en condiciones prácticamente clandestinas, digamos, teniendo que, con muy poco apoyo oficial, están grabando sus programas, yo no sé, manufacturados, no sé si con teléfonos o en una, cómo lo hacen para grabarlo. Lo que sí les digo, salen excelentes, y esto forma parte del acervo de esta lucha que se está desarrollando. Yo creo que quiero creer que hay un apoyo del servicio penitenciario del estilo de los apoyos que puede dar el servicio, que son esos medios informales, ¿no? Medios implícitos. Sé que está pasando y no digo nada, y ya con eso, bueno, realmente sería de otra cosa, sí, pero es suficiente con que dejen que esto salga, ¿no? La verdad. Sí, no sé cómo estará ocurriendo en Batán, pero sí lo estaba escuchando a los Sinvergüenzas, el programa número 3, que han dejado dicho, han dejado constancia, que están logrando algún nivel de diálogo con las autoridades del establecimiento de la Unidad Penal 4, que se está estableciendo una suerte de mesa de diálogo, ¿no es cierto? Y esto me parece realmente que es muy, muy bueno, ¿no es cierto?, que se produzca en estas instancias, que solamente contribuirán a la pacificación y a lograr una vida mucho más digna, no solamente para las personas privadas de la libertad, sino para los que también están privados de la libertad del otro lado, que son los propios penitenciarios, que puedan encontrar mejores condiciones laborales. Sí, sin duda. Y yo creo, y a tono con algo que vos dijiste en la entrevista a Mónica Macha, me parece que ahí lo dijiste, capaz que me lo dijiste también un corte, no sé, que se está dando de a poco un proceso, creo, vos tenés una visión más amplia que yo después por el tiempo que llevas en esto, pero me da la sensación de que hay un cierto proceso muy lento, pero de apertura dentro del servicio penitenciario de la gente directiva, ¿no? De quienes dirigen, que están un poco más abiertos al diálogo con las personas privadas de libertad, con ciertos sectores de la sociedad civil. Muy lento, digo, ¿no? No creemos que es una cosa loquísima, pero estamos avanzando hacia algo un poco más racional. Muy poquito, pero estamos avanzando. Sí. Yo también lo aprecio. El cambio en el servicio penitenciario es bastante más lento que lo que uno desearía, y también es producto y consecuencia de ciertos recambios generacionales, sí, que se van produciendo, gente nueva que va ingresando en el servicio, que tiene, sí, otra visión, otra formación. Esto, ¿no es cierto?, que se ha insistido tanto de no solamente que el penitenciario tenga una formación en seguridad, ¿no es cierto?, sino también una buena formación en derechos humanos, en saber qué es el servicio que están prestando. Así que, bueno, yo creo, insisto con lo de siempre, ¿no?, la necesidad de ser optimista, de buscarle los costados buenos a las cosas en contextos tan dificultosos, tratar en definitiva de apostar a la vida, de apostar a una sociedad mejor. Y estaría bueno, ya que estamos hablando de esto, invitar a todos nuestros oyentes que conozcan a alguien que puede estar en algún contexto de encierro,